Cooperativo Verano. Una mirada alternativa de lo que sucede en el verano en nuestra provincia. Reportes. Voces, miradas. Opiniones. Corresponsales espontáneos. Cooperativo Verano. Otra forma de recorrer la provincia. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. En la montaña, en el río, en el lago, en auto, en bici, caminando. Turismo alternativo y popular. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. Cooperativo Verano. Pásame la heladerita. Damos comienzo a una nueva edición del Cooperativo Verano, este viaje que las radios comunitarias hacemos por toda la provincia, tratando de recuperar qué está sucediendo en esta temporada en nuestros territorios y que en este caso nos lleva a conectarnos con una radio amiga, compañera aquí, punillense, que es Radio Inédita de la localidad de Cosquín. Cosquín, que está ya palpitando el festival y de lo que vamos a conversar junto a Fernanda Rodríguez, quien integra Radio Inédita. Es siempre un gusto poder encontrarnos en el aire aquí de La Villanos. ¿Cómo andás, Fer? Bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Un placer conversar con ustedes al aire. Siempre está bueno el intercambio entre las localidades, entre las ciudades y sobre todo en esta época, ¿no?, que estamos tan a full. Claro, es como que cuando el resto del país descansa, nosotros y nosotras acá en Córdoba nos encendemos un poco, ¿no? Y estamos en estos periodos de mucha actividad laboral, también, por supuesto, cultural en nuestra zona. Así que, bueno, desde ese lugar tenemos como una conexión muy fuerte con Cosquín, ¿no? Una empatía muy fuerte en cómo se vive el verano en nuestras localidades. Sí, tal cual. Hoy hablaba al aire eso y le decía a los oyentes, bueno, tengamos paciencia estos días, tratemos de no salir en el auto, vayamos caminando a hacer las compras, si nos preguntan dónde queda tal cosa, por dónde, demos las sugerencias, invitemos a los visitantes a que se lleven la basura del río. Bueno, todas esas cuestiones, viste, que tienen que ver con convivir con el doble de la población que somos habitualmente. Entonces hay que ser más pacientes y tomar ahí unos recaudos para, sobre todo aquí en Cosquín, ¿no?, que son estos 9 días los más fuertes. Comienza hoy, porque ya hoy hay mucho movimiento en la terminal. Sí. Desde temprano llegaban varios colectivos de larga distancia. Entonces decir, bueno, tranquilo, respirando profundo y siendo amables con la gente que nos entra. Claro, exige el máximo de nuestra paciencia y buena predisposición, ¿no? Como vecino y vecina, y está bueno esta invitación a ser serviciales, ¿no? De alguna manera, saber que hay gente que, bueno, no se puede orienta con las calles, que quizá hay información que no tiene. Creo que es una actitud que los serranos y las serranas tenemos, que es de ver a alguien ahí incluso medio perdido sin siquiera llegar a preguntar y decir a dónde necesita ir ahí. En general está todo, viste, como muy cerca, son 2 cuadras para allá, 3 cuadras para allá y más o menos ya la persona puede llegar a destino. Pero hay, yo creo que hay una buena predisposición de colaboración, pero es cierto que, por supuesto, tensiona a veces, ¿no?, el funcionamiento de las ciudades, este contexto de verano. Sí, totalmente, sobre todo Cosquín, que nosotros en realidad lo estamos a full en esta época, o sea, son estos 9 días, si bien enero ha sido muy bueno, en balance, los primeros 15 días, al menos el sector gastronómico, que siempre es un rubro donde podés medir la cantidad de gente que nos ha visitado. Bueno, todos han tenido resultados súper positivos y comparando con el verano 2022, sí. Dicen que les fue mucho mucho mejor este año. Mucha más gente, superaron las expectativas que tenían a nivel ventas, a nivel asistencia. Así que están muy muy contentos del sector gastronómico, lo cual anticipa que este festival va a explotar, como quien dice, en el buen sentido de la palabra, de público. Bien. Bueno, ahí antes de adentrarnos en el festival, recuerdo que una vez que conversamos dijiste el río Cosquín es uno de los más hermosos de la provincia de Córdoba, ¿no? Ahí como sacando el orgullo coscoíno. ¿Cómo está hoy la propuesta ahí en cuanto al río con esta situación donde está floja las lluvias en nuestra zona? Bueno, por suerte las últimas lluvias que sucedieron la semana pasada y la anterior han limpiado el río, le han dado más caudal. La última lluvia que no fue tan grande, no fueron tantos milímetros, pero sí una linda lluvia como para hacer una pequeña crecida. Vivo 20 metros del río. Entonces fui y vi tan caudaloso el Cosquín que la verdad que me dijo qué hermoso sería que todo el año estuviera así de caudaloso, de orilla a orilla, muy atentos los bañeros porque hay guardavidas en todos los balnearios, desde la mañana temprano hasta la tardecita noche. Habían puesto algunas indicaciones en cuanto a la precaución y había crecido lindo. Fui hace un par de días, ya unos días después, y había bajado, pero bueno, está lindo igual, está limpio, se ve el agua bastante transparente. Está hermoso y eso, está un poquito más caudaloso de lo habitual, siempre celebrando la lluvia, por supuesto, porque nos permite esto, ¿no? Limpiarlo y agrandarlo. En realidad es su cauce natural. Sí. A veces cuando ves y decís, ay, el hilito de agua que hay. No, venimos bien con este tema y espero que siga siendo así todo el verano. Bien. Bueno, eso es un dato ahí para quienes quieran disfrutar también del río Cosquín. Y sí, en esto que decíamos, bueno, la conectividad, ¿cómo se puede llegar a la localidad de Cosquín, al festival? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Hay frecuencia? ¿Está ya también muy saturado? Si tuvieras que dar alguna recomendación en el sentido de en qué horario es preferible que las personas se vayan a la localidad para poder viajar mejor, ahí ¿qué nos dirías de primera mano? Bien, desde Córdoba Capital hay varias líneas de transporte, algunas vienen directo por autopista, es decir, hay una línea diferencial que viene, ni siquiera entra Carlos Paz, autopista, variante Costa Azul, y de ahí toma el nuevo puente ahí de la Sota y baja a San Roque, viene por esa ruta. Después tenés otras líneas que van por Carlos Paz, es decir, que hacen una parada en la terminal de Villa Carlos Paz, y si no, otra línea que va por Calera, hace todo el recorrido por el dique, el diquecito, toda esa zona de Calera. A nivel paisaje, ese es el más lindo, porque haces un recorrido ahí por las sierras. Ese es el que más demora también. Yo les recomiendo siempre tomarlo a primera hora de la mañana, es lo más común, de que no haya tanta gente en el colectivo. Pero ya después del mediodía, ya cualquier colectivo que venga de Córdoba va a ser complicado el tema de conseguir un asiento, se viaja parado, está complicado, sobre todo estos que van por Villa Carlos Paz, porque hay mucha gente que va de Córdoba a Carlos Paz en esa línea, entonces vos ahí tenés que, hay otro destino importante que es Carlos Paz. Uh-huh. En cuanto a la vuelta, paciencia. Sí. Mucha paciencia, ya pasó estas semanas atrás que todavía no estábamos en festival y ya había filas de más de media cuadra para tomar el colectivo Córdoba, porque la gente viene a eso. O toma el tren de la sierra, tempranito, desde Córdoba Capital, hace un hermoso paseo por las sierras, ahí por las vías del tren, y después se vuelve en el colectivo, entonces se queda todo el día en Cosquín, pero la vuelta, como te digo, paciencia, porque sí, mucha gente. Así que si venís de Córdoba, temprano, bien temprano a la mañana, tomás el colectivo y llegas a Cosquín, pero a la vuelta hay que respirar hondo y ser paciente y esperar el turno para poder tomar el colectivo, si bien las empresas han puesto refuerzo porque eso lo han indicado, pero bueno, termina no alcanzando ante la cantidad de demanda de la gente que se aventura a las sierras a pasar el día. Claro, perfecto. Bien, bueno, importante esa recomendación. Y en esto que decíamos, ¿no? Ya se nota mucho movimiento en la ciudad. Bueno, en la semana finalizó el certamen del Pre-Cosquín. ¿Y cómo se está viviendo esta previa al festival en sí? ¿Quiénes se van a estar presentando? ¿Hay posibilidad todavía de adquirir entradas? Que nos puedas contar un poco para quienes quieran ser tanto parte del festival en sí como de toda la propuesta que sabemos que es muy nutrida cultural, de peñas, de patios, de espacios artísticos y centros culturales que también giran en torno al festival. Sí, Finalizó el pre nuestro querido certamen para nuevos valores. Recuerden que comenzó en el mes de diciembre, debido a que hay muchas sedes en todo el país. Entonces no llegaban con la primera quincena de enero y tuvieron que agregar 4 jornadas durante diciembre, a fines de diciembre. Después retomó el 3 de enero, después de celebrar el año nuevo. Y finalizó antes de ayer, es decir, 17 y 18 fueron las 2 jornadas de finales. Mira, a nivel personal creo, y de conocer el certamen y un poco desde adentro, el hecho de que al haber tantas sedes tuvieron que agregar días de participación en diciembre, bueno, me parece que también hay que repensar el tema de agregar un día más de final, porque al haber más sedes hay más finalistas, sí. Y en la primera jornada, bueno, llovió, la primera noche del 17, que fue la primera parte de la final, llovió, entonces, bueno, 9:30 de la noche la gente estaba, un montón de gente en la plaza, se largó a llover terrible, así que, bueno, se quedaron los más valientes bajo la lluvia. Pero la segunda noche fue terrible, el 18 terminó el pre-coffin, yo me desperté a la mañana y dije, quiero ver los ganadores del pre, todavía no los habían dicho, eran las 8:45. Claro. Entonces fueron casi 12 horas de participación, de espera del veredicto, sí. Y de menciones de, bueno, de los ganadores. Mucho porque conozco gente que tenía, ponele, colectivo a las 8 de la mañana de ayer jueves. Salían para Buenos Aires, por ejemplo, unos amigos que participaron por el ballet, sí. y dice, bueno, tuvimos que suspender ese viaje, tomar otro bondi porque queríamos saber si habíamos ganado, de hecho ganaron, así que bueno, valió la pena cambiar, pero digo, hay que ajustar esas cuestiones porque 2 horas es mucho tiempo, Jorge, sobre todo para esta gente que viene al alojamiento, paga, tenés que desocupar el hotel, viste que son muy exigentes en ese sentido, o sea, que ir haciendo tráfico, si tenés un boleto, un pasaje de avión o lo que sea, hay que darle una ajustada ahí, pero bueno, están los ganadores, tenemos lista de ganadores del pre 2023, muy buenos, hay algunas perlitas así, detalles que me parecen innovadores en cuanto a esto de la música popular, de un poquito de accesibilidad a las diversidades, que lo hemos hablado acá, el sí. tema de género. Bueno, en la pareja de baile estilizada ganó una pareja de dos personas masculinas. Pose son dos hermanos bailarines, en pareja de baile estilizado ganaron ellos. La verdad que para Coffin fue como un montón, un montón. Así que ellos vinieron por la sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Y la verdad que fue, nada, todo un logro que siempre las tradicionales parejas, ¿no? Hombre-mujer, su género, bueno, estas dos personas de sexo masculino que ganaron en la pareja de baile estilizada. Maravilloso, me parece como un paso importante. Después, bueno, en cuanto a los malambos, ganó un conjunto de malambos que están haciendo un estilo de malambo bien campesino, como quien dice, bien de campo, o sea, vos ves la vestimenta y parece que hubiesen, no sé, cambiado una vaca, sacó un cuero y se hubieran puesto el cuero en como bota, o sea, una cuestión bien, bien tradicionalista. Sí. En cuanto a las participaciones en los conjuntos de malambo, muchos conjuntos con mujeres. O sea, 4 hombres, 1 mujer, hombres, 2 mujeres, a la par, con lo que significa eso, ¿no? Sí, porque sí, a veces sí. El malambo femenino tiene un estilo distinto al masculino. No, había 4 hombres, me acuerdo una noche que fui, no me acuerdo en este momento la sede, 4 hombres y 1 mujer. Y ella como al frente del grupo. No, increíble. No, esas cosas me deslumbraron porque yo nunca pensé que iba a haber esto en Coquín, donde a veces es más complejo. Pero bueno, creo que desde el PRE se están empezando a ver estas realidades, sí. Y se están empezando a caer algunos paradigmas o a cambiar paradigmas, y me parece súper valioso eso. Así que bueno, ya les voy a mandar un mensaje para contarles qué día justamente participa esta pareja, Pose, que son los ganadores en pareja estilizada. Porque participan en una de las noches del festival, así les cuento, y les cuentan a los oyentes para que estén atentos y vean su presentación. Dale, tal cual, queremos hacer eso. Y justo cuando hablabas un poco, ¿no?, de cómo el pre va pudiendo incidir sobre lo que después sucede en el escenario, desde esta mirada de género, de diversidades, ¿se habla de la ley de cupo ahí en cuanto al festival, en cuanto a la organización, o no es un tema que esté en la agenda hoy de Cosquín, de la comisión? ¿Cómo ves ese aspecto en particular? Te lo digo pensando que hemos conversado con compañeros de Radio La Ronda, justo esta pregunta no se la hicimos, pero de alguna manera, repasando la grilla de festivales, se habla poquito en Córdoba en líneas generales de la ley de cupo, y queríamos saber qué sucedía en Cosquín con esto de que haya un 30% de mujeres y disidencias integrando los escenarios, ¿no? Para poderle dar mayor diversidad, mayor pluralidad y permitir el acceso de nuevos grupos artísticos, ¿no? A este tipo de propuestas que son de alcance nacional. Bien, el escenario de Cosquín no es un escenario fácil, lo hemos hablado en otras oportunidades a esto. Yo he visto la grilla este año y me sorprendió que sí había más mujeres que el año pasado, si lo pones a comparar. Todas las noches hay dos o tres mujeres solas, digo, presentando un espectáculo solas, no es el cariño por el vecino con, no, hay mujeres artistas de la música popular que están programadas, y hay dos o tres por noche, que me parece bien, un súper avance. Son músicas talentosas que vienen haciendo un recorrido a nivel nacional, y eso también permite darlas a conocer, ¿no? En Cosquín, o sea, que es esa plataforma también para conocer sus voces. Eso por un lado. Después, en cuanto a nivel organización, a mí me sigue faltando una mirada femenina desde la Comisión de Folclore, el área de programación. Son tres hombres. Ah, bien. Entonces, falta eso, porque buenísimo, programamos mujeres. Bien, y desde la organización, digo, desde las coscoínas, ¿qué espacios tenemos en lo que es la organización de nuestra fiesta, tanto el festival como las actividades que suceden alrededor? Y en la programación, hace años, y estoy hablando de esta gestión, tenía 8 años, yo creo que estos 8 años, nunca ha habido una mujer programando. Entonces, eso falta. Y bueno, buenísimo en la programación, pero para adentro, es una pregunta que yo me he hecho, digo, una mirada de una mujer que pueda, ¿por qué no? Entonces, viste, es como, bueno, para afuera todo bien, pero para adentro... Claro. Es interesante lo que planteas, en el sentido que también, para pensar en escenarios diversos, haya gestores y gestoras culturales con desde ese lugar, ¿no? La participación también de las mujeres y las identidades disidentes en esa instancia de organización, que son claves para la apuesta, ¿no? Totalmente. Bien. Para una mirada, para otra mirada. Porque hoy justamente hablaba de eso, ¿no? De que la Feria de Artesanía, que inauguró el sábado ahí en Plaza San Martín, la fui a recorrer ayer, y la verdad que les falta mucho. O sea, no es la feria de otros años, no está brillando. Sí hay muchos artesanos y artesanas de la región, de Córdoba, locales, que son buenísimos, y es buenísimo que estén todos los años, pero faltan muchos artesanos de la nación, o sea, territorio nacional, porque esta es una feria nacional de artesanía. Entonces, me está faltando eso. Claro. Al menos yo que vi. Está la Carta de Pueblos Originarios, que esa la recomiendo grandemente. Estuve charlando con alguno de los artesanos, que bueno, que esta gestión había decidido sacarla el año pasado, y por la resistencia de estas personas que vienen de comunidades de todo el territorio nacional, y que tienen esta transmisión de saberes de las artesanías a través del relato oral, porque ya ni siquiera lo estudian, digo, se va transmitiendo generacionalmente, por la resistencia de ellos se mantuvo, y este año se volvió a hacer. Pero después falta, hay dos alas de la plaza que no están, no hay carpas, siempre hubo. La Feria del Libro la han ubicado en la calle, detrás de toda la plaza de juegos infantiles, entonces bueno, podés hacer, porque están las rejas de la plaza de juegos infantiles, entonces ¿qué importancia le estamos dando? Y hay una carpa que es destinada para el gobierno de la provincia, donde vienen diseñadores que no les cobran el stand. Los artesanos están pagando 30.000 pesos del stand, más alojamiento, comida, digo, todo para vivir acá estos 10 días, 15 días de feria. Y viene al medio, en un lugar central de la Feria de Artesanías, un espacio para diseñadores y emprendedores del gobierno de la provincia. Entonces, es como, viste, repensar, y yo, bueno, de última, tengo que organizar la feria y busquemos hablar con alguien que sepa cómo organizar los rubros, qué es lo que no puede faltar, cómo gestionar frente al Fondo Nacional de las Artes, a otras instituciones privadas. o sea, se puede hacer tanto, pero bueno, no sucede. Invito a que vengan a ver la feria, de todas maneras, como les digo, hay artesanos muy, muy talentosos, pero si ustedes han visto la otra feria, van a notar ahí una diferencia. Bien, sí, es... Es una feria que era muy muy federal y muy representativa, ¿no? De las producciones artesanales, artísticas de distintos puntos del país. Está bueno que ponga el foco en eso, en el sentido de todo los lugares tienen que ver con las prioridades en términos de organización y Estado que se dan a las propuestas culturales dentro de la dinámica del festival en la ciudad, ¿no? Así que es como Coscoína, que esos lugares se recuperen, es una demanda que está bueno trasladarla a quien corresponde, pero que también que se conozca, ¿no? Lo que se ha perdido quizá en ese lugar de protagonismo, en esa extensión de la feria y de los diferentes espacios que nuclean también un movimiento de la economía social, de la economía popular, que es importante para la localidad y por supuesto para los artesanos y artesanas que recorren muchos kilómetros para llegar a Cosquín. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Inauguró también las muestras culturales, que eso funciona frente a la Plaza San Martín, en la Escuela Julio Argentino Roca, donde diferentes artistas visuales de la región exponen sus obras de arte. Está buena esa propuesta también. Y bueno, ya comenzó el espectáculo callejero ahí en Plaza San Martín por la noche. Y mañana, perdón, el domingo comienza ya full los callejeros en todos los banners donde vayas. Por la tarde vas a tener música popular argentina. Y mañana, bueno, es el desfile inaugural. No sé cómo va a estar el tiempo, yo he visto el pronóstico y la verdad que no es muy alentador. Todos los primeros días del festival, el sábado, que es el día que comienza habitualmente, se realiza el desfile inaugural, que se hizo desde los comienzos de Cosquín, del Festival de Cosquín. Por la mañana desfilan los jinetes a caballo, a partir de las 10 por el centro de la ciudad, y por la tarde a las 18 las delegaciones a pie. Es decir, todas las delegaciones, grupos de danza que vienen de Cosquín, de diferentes partes de Punilla, de Córdoba, del país y de otros países. Ha venido mucha gente de Uruguay a desfilar con sus academias. Bueno, entonces eso es muy importante porque es como decir, bueno, acá estamos, ¿no? Llegamos, simbólicamente el desfile era esto, ¿no? Llegan las delegaciones de las otras provincias, desfilan por el centro, se muestran y a la noche el festival. Entonces eso es muy simbólico para dar comienzo al festival y es importante, pero bueno, lluvia, dice mañana, lluvia todo el día. Sí, estaba moviendo ahí, chusmeando el pronóstico. ¿Pedimos la lluvia? Por supuesto que la pedimos, pero sí. ¿Puede llover copiosamente durante madrugada, mañana y mediodía? Totalmente. Liberar las tardes para el río y las noches para el festival, porque claro. Hay, por supuesto que esto está sujeto a modificaciones, ¿no? Es lo que se prevé para los próximos días, pero va variando. Días muy calurosos en Cosquín, lluvia para el día sábado, pero también martes, miércoles, jueves y viernes con alguna probabilidad de precipitaciones. Así que veremos qué pasa. Sabemos que la gente de Cosquín tiene un aguante ahí, se pone el piloto y se sigue la peña, sigue en el festival, sigue recorriendo, pero bueno, si puede llover en el horario de la mañana, que van a estar ahí todos un poco dormidos, claro, después de la fiesta de la noche, mejor. Claro, y bueno, y mañana que no llueva durante el día para que puedan desfilar. Vienen 78 agrupaciones gauchas de todos los puntos de la provincia, van a venir a caballo, van a salir temprano desde sus localidades para venir a celebrar nuestra fiesta, así que bueno, es como una alegría bárbara y esperemos que nos acompañe el tiempo mañana y después que llueva, pero bueno, mañana justo en la desfile estamos ahí cruzando los dedos. Dice la Pachamama, pónganse de acuerdo. ¿Quieren agua? ¿Quieren agua? ¿O no quieren agua? ¿En qué momento? Decídense. Claro, decían, se está pidiendo agua, lluvia por la emergencia hídrica y ahora quieren que nos llueva. No entiendo nada. Claro. Bueno, ojalá que se venga la lluvia en momentos que no impida ningún tipo de disfrute ahí de lo que es un momento muy importante para la comunidad de Cosquín, para todas las agrupaciones gauchas, para todos los vecinos, vecinas y turistas que se acercan y que viven el festival con todo lo que implica. Cuando hablamos de festival, hablamos de toda la la red cultural que significa para la localidad de Cosquín y también el aporte económico, ¿no?, en este contexto de la temporada turística. Así que seguramente vamos a conversar la semana que viene. Esperamos todos los partes ahí que nos quieras dar de recomendaciones día a día, de las de distintas presentaciones que va a tener cada noche del festival. Hay muchos artistas que no necesitan prensa, ya la tienen, así que vamos a ir a eso, a quienes han sido destacados en el pre-Cosquín, quienes son revelaciones, que nos parece como más interesante desde lo comunitario contar esas experiencias. Y siempre un gusto hablar con Inédita. Y como no podíamos ser menos, todos los cooperativos cierran con música, y en este caso era más que pertinente que la salida con Cosquín, con Radio Inédita, con la 103.9, también cerrara con una canción. Así que dejamos en vos, Fer, la posibilidad de presentarla. Dale, sí, ahí me pidieron este artista y hablaba con el músico, nuestro operador técnico musicalizador, y que también es músico, y nos recomendó a Facu Quintas, que junto con su compañera hicieron este proyecto, un disco que, bueno, con música popular, pero muy linda, no es la chacarera, es como unos tonos zambas, esas canciones que te llevan a la tierra. Bueno, es un artista coscoíno, el Raizal Dúo se llama el proyecto, con Facu Quintas, que es nuestro, es coscoíno, y Agustina Mercado, su compañera, que es riojana. Así que bueno, presentamos esta canción, espero que les guste, los esperamos en Cosquín, son bienvenidos durante las lunas festivaleras, y bueno, estaremos en contacto, por supuesto. Gracias, compañeras, un abrazo. Muchas gracias, abrazo enorme, y ojalá podamos cruzarnos por allá. Un abrazo. Así será, las esperamos. Un beso. alternativo, verano. Turismo alternativo y popular. Otra forma de recorrer la provincia. Junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba.